Muy buenos días, Antonio. Buenos días. La primera duda que tengo es cómo se te ocurrió esta, no sé cómo decirlo, ¿no? Esta macro iniciativa, ¿no? Porque aquí congregaste a más de 400 personas, gente de Portugal, Luxemburgo, Italia, Polonia, Argentina, México, y luego a las primeras espadas en Internet, en los principales medios periodísticos y de diversos tipos, organizaciones eclesiales. ¿Cómo ideaste este congreso? Y no sé si superó tus expectativas, pero vamos, te felicitamos porque ha sido todo un éxito. En primer lugar, las felicitaciones. Pienso que habría que dirigirlas a todo el equipo de Trade.es y de Revaloria.org, porque han sido ellos precisamente los que han conseguido que todo esto salga adelante. Un equipo de más de 20 profesionales que han estado trabajando durante muchos meses para que todo esto sea posible. Yo a lo mejor he sido el que más se ha destacado porque estaba ahí dando la cara y presentando, pero si no fuera por el trabajo que han hecho cada uno de ellos, habría sido imposible que esto fuera realidad. También quería decir que los primeros sorprendidos por el éxito del congreso hemos sido nosotros, porque ha venido muchísima gente de diversos lugares del mundo, como bien decías antes. Por ejemplo, me ha escrito esta mañana un periodista de Lituania que vino al congreso, vino a España explícitamente para el congreso, y nos ha escrito un artículo en su web en lituano. No entiendo ni palabra, pero es que es un artículo en lituano contando sus conclusiones sobre el congreso, cómo lo ha visto. Ya lo traduciré luego con Google Translator a ver si entiendo más o menos qué dice. Pero ha sido un congreso extraordinario y estamos todos muy contentos con la asistencia, y pensamos que también los participantes están contentos. Todos nos han escrito mensajes de agradecimiento, felicitación, sugerencias para la siguiente edición. Ha sido sorprendente la asistencia del público y el interés que se ve que tiene la gente por este tipo de materias, como la educación a través de Internet y la difusión de valores online. Y para que se puedan hacer nuestros radioyentes un poco una idea de lo que se trató para allá, en el congreso, en primer lugar, bueno, creo en Internet, es una visión positiva de Internet como un instrumento que puede ser muy enriquecedor, pero no ingenua, porque se habló, por ejemplo, de los peligros que puede tener Internet, ¿no? Participó un hacker, Chema Alonso, que, bueno, Chema Alonso, sí. Sí, por ejemplo, habló de los problemas que puede haber de la privacidad cuando uno utiliza la cámara web sin prudencia, y también el director de informativos de ABC.radio, que habló de las páginas web basura, que lamentablemente tienen mucho dinero cuando otras páginas se las ven y se las desean para salir adelante, que a lo mejor tienen buenos contenidos. Me interesa mucho la mesa que hicieron sobre nuestros hijos en Internet, ¿no? Ahí, por ejemplo, el director de Telefónica Iberoamérica nos habla de cifras como que el 70% de los chicos ha aprendido a manejar las redes sociales solos, sin necesidad de ninguna ayuda. ¿Cuál es el contenido o los puntos que destacarías, Antonio, de esta mesa, nuestros hijos en Internet? Pienso que esa mesa fue muy interesante. La moderaba un presentador de televisión muy conocido, perdón, de radio muy conocido aquí en España, que se llama Javier. Y lo bonito de la mesa era que iban personas de muy diversos ámbitos, todas autoridades en su campo, relacionadas con la defensa de los menores en Internet desde el punto de vista profesional, pero lo diferente era que aportaban una visión como padres. Todos ellos tienen hijos e hijas y tratan de educarles en el buen uso de Internet. Entonces cada uno de ellos fue contando cómo hace con sus hijos. Una conclusión muy buena que ha salido también en Twitter y Facebook, y bastante gente la ha comentado en las redes sociales, ha sido que el mejor filtro para Internet es una buena educación de los hijos. Esa frase la había leído, sí. Digo que esa frase la había leído y me parece muy, muy interesante, ¿no? Que la educación de los hijos es la mejor prevención, ¿no? Si el niño tiene criterio, es como luego cuando se haga mayor va a utilizar bien Internet, sobre todo. Claro que sí, claro que sí. De hecho, los padres, otra idea que salió es ser amigos de tus hijos en las redes sociales. No solamente teniendo a los niños como si fuera gestionar actividades que tienen ellos de escolares y hace tiempo libre, sino realmente ser amigos de ellos, dedicarles tiempo. Y con esa cercanía de los padres con los hijos es con lo que se puede conseguir que ellos, cuando descubren Internet, descubren las redes sociales, esta potente herramienta, como tú comentabas antes, pues aprendan bajo la ayuda de una persona como su padre, su madre o el educador que tengan cerca, el profesor, el tutor de colegio, que les ayude a descubrirla y a usarla con criterio, a usarla bien. O sea, en el fondo, como cualquier tarea educativa, requiere tiempo, atención, dedicación, pasar tiempo con ellos para que ellos nos enseñen el uso que dan las redes sociales y podamos educarlas a usarlas cada día mejor. Sí, porque ser padre cada vez es más complicado y más difícil. Tienen no simplemente pensar que su hijo está delante de la pantalla y algunos se creen que todo es chat o todo es Facebook, está en Facebook, está en chat, ¿no? Sino que hay muchísimas más posibilidades positivas para los chicos, ¿no? Y educativas, y luego también muchos peligros y requiere al padre especializarse en ese campo, ¿no? Y otro, claro sí. Otro tema muy importante también que trataron es cómo Internet puede ser una fuente de acceso al conocimiento, por un lado, y también acceso o fomento de la solidaridad, ¿no? Tuvieron allí la presencia del adjunto a la dirección del país, Gumersindo Lafuente, que habló precisamente de esta importancia del acceso al conocimiento, ¿no? Y hacía él un pedido a los gobiernos para que pudiese llegar a todos los hogares, sobre todo de las zonas más pobres y más deprimidas, Internet, para que, bueno, pues no solo está Internet para jugar, ¿no?, sino para una ventana a la cultura. Así es una herramienta muy necesaria hoy en día, desde el punto de vista profesional, también como ocio. Es algo, yo diría, casi más imprescindible conforme pasa el tiempo. En esta misma línea hubo otras intervenciones, como por ejemplo la de José Martín Gutiérrez Caviedes, que es el fundador de la Fundación Haz lo Posible, que tienen varias páginas web a través de las que gestionan a miles de voluntarios cada día en diversos proyectos de voluntariado en muchos lugares del mundo, como una forma de usar Internet difundiendo valores, no como negocio, como se usa mayormente hoy en día, sino desde el punto de vista de la difusión de valores y ayuda altruista a los demás. También fue muy positiva en esta línea la sesión de José Antonio Ritré, el responsable de Obra Social Caja Madrid en Internet, que habló de Héroes Sociales 2.0. Es decir, personas que a través de Internet hacen cosas por los demás. Por ejemplo, ayudar a discapacitados físicos que no pueden moverse bien a integrarse unos con otros a través de las redes sociales. O la sesión de Julián García Villalobos, que es el responsable de educación de la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Julián habló de cómo las redes sociales son una herramienta buenísima para que los invidentes, los ciegos, se relacionen entre sí, se integren más en la sociedad. Habló de las posibilidades que tienen las redes sociales y también las limitaciones y riesgos que tienen para las personas invidentes. Y otra sesión, ya la última que quería comentar en esta línea de educación, fue Mariano del Castillo, el director de la CECE, la Confederación Española de Centros de Enseñanza, que es la asociación que tiene más centros de enseñanza asociados de España. Habló del libro electrónico y los nuevos retos educativos que surgen hoy en día para los maestros, porque antes un alumno le dabas un libro y ya le decías estudia, y estudiaba, pero ahora mismo hace falta proporcionar nuevos recursos didácticos, en vídeo, con imágenes, con cuestionarios online, de modo que hay que ir adaptando los sistemas educativos a las nuevas herramientas que nos proporciona la tecnología. Me parece interesantísimo, por ejemplo, el mundo que se les abre, como has dicho, a los discapacitados, ¿no? Porque ellos mismos incluso pueden ejercer la solidaridad o desarrollar un montón de actividades, incluso profesionales o solidarias, caritativas, por medio de Internet. A lo mejor es una persona que tiene muchas dificultades de movilidad, discapacidades de otro tipo, y sin embargo, con Internet puede desarrollar un potencial muy grande que tanto para él como para los demás es muy enriquecedor. Estas cosas, a lo mejor, el Congreso lo que hizo es abrir un poco la mente a todas estas dimensiones, que a lo mejor pues existe una visión muy limitada de lo que es Internet, ¿no? Pero que todas estas cosas pues están ayudando ya a muchas personas, ¿no? Por irnos, Antonio, a la cuestión ya más estrictamente del trabajo de la Iglesia en Internet, pasó por el Congreso el jefe de prensa de la Conferencia Episcopal Española, Isidro Catela, y tuvo una ponencia sobre qué hace en red la Iglesia en España, ¿no? Y habló que Internet no tiene que suplir el encuentro personal con Cristo. Tú, Antonio, ¿cómo ves la labor de la Iglesia Católica en general en la red? ¿Qué es lo que está haciendo y qué es lo que podría hacer? La labor de la Iglesia Católica pienso que es muy positiva, muy grande, tanto en la red como fuera de la red, principalmente fuera de la red. A mi modo de ver, me parece que está dando grandes pasos últimamente, aunque sí que podría dar más pasos. Como bien dijo Isidro Catela, no se puede sustituir el encuentro personal con Internet, porque las redes sociales, por muy sociales que sean, pero tienen que estar sustentadas por un encuentro personal, hablar, escuchar, relacionarse, que es algo muy necesario para poder comunicar la fe y para poder crecer, resolver las dudas que uno tiene. De modo que Internet puede servir como un punto de enganche, por ejemplo, para personas que no suelen ir por una parroquia o por un grupo de catequesis, les puede servir para enganchar, conectar con alguna página web, informarse, y luego ya eso requiere posteriormente un encuentro personal en una parroquia, en un grupo de catequesis, para que esa formación siga creciendo. De modo que Internet sirve eso como punto de enganche, y también para las personas que ya están en grupos de formación, como les puede servir para conseguir material complementario, para exponer sus dudas por la red, pero en ningún caso Internet puede sustituir el trato personal, porque el trato personal es algo que lleva siendo así toda la vida, y si Dios quiere seguirá siendo así en adelante. Internet es una herramienta que ayuda, que apoya, pero que en ningún caso podrá sustituirlo. Y esa es una de las ideas que comentó Isidro Catela en su conferencia. Sí, al final muchas de las conclusiones apuntan a que Internet ayuda a que la vida, el trato interpersonal sea más enriquecedor, ¿no? Porque se alude al trato de los padres con los hijos, se alude al trato entre las personas, a la solidaridad, se alude incluso a acercarse a una parroquia, ¿no? Entonces, no es que cuando se utiliza bien Internet no te evade de la realidad, sino que te ayuda precisamente a vivir ese día a día de la familia, de la parroquia, de la sociedad, de un modo mucho mejor y más intenso, ¿no? En muy poco tiempo hemos hablado de muchos Así temas. Es. Antonio, si quieres hacer una conclusión de lo que fue para ti el congreso, y no sé si, supongo que sí, ya habéis pensado, creo que para el 12 del 12 del 12 el próximo congreso, ¿no? De momento estamos barajando posibilidades de cuándo puede ser la fecha del siguiente congreso. Vamos a pedir sugerencias a todos los asistentes para que nos propongan el día o los días que mejor les conviene, y en función de eso ya decidiremos cuándo sería la siguiente edición. Algunas de las conclusiones que nos ha mandado la gente por escrito, porque ofrecimos la posibilidad de enviar conclusiones por escrito a los asistentes y por email a los que estaban presentes virtualmente, es que Internet y las redes sociales son una oportunidad para la Iglesia, y concretamente para cumplir su misión de anunciar el Evangelio, como comentó Isidro Catela de la Conferencia Episcopal Española. Otra de las ideas es que la juventud de hoy no es pasiva ante la actualidad, sino que reclama todo tipo de información y valoraciones. Eso lo comentó Asís Martín de Cavieres, presidente de Europa Press. El fundador de la Fundación Es lo Posible, su sesión se podría resumir en que las redes sociales son una oportunidad, Internet en general, una oportunidad para el voluntariado y las ONGs, y por tanto para ayudar a los países más pobres, siendo la tecnología el camino para que ellos avancen. Siendo la fuente, el director del país comentó que los valores no están en las herramientas utilizadas, sino en las personas que las utilizan. De ahí que es muy importante la formación, la educación, el buen uso de Internet para poder cada uno difundir valores a través de la red y no naufragar en este mar de Internet, sino saber surfear o navegar con elegancia. Y la conclusión global de todo, diríamos, es que Internet y las redes sociales son una oportunidad para los medios de comunicación, la Iglesia, las ONGs, cualquier empresa, y hay que saber usar esta herramienta con responsabilidad. Pienso que esas son las conclusiones principales del Congreso. Muchísimas gracias, Antonio, por habernos explicado en poco tiempo el contenido tan rico del Congreso Creo en Internet, y ya estamos esperando el próximo Congreso. Una última pregunta, ¿estarán accesibles los contenidos del Congreso en el portal Creo en Internet? Sí, desde hace 2 días hemos subido las mejores 350 fotos a la página web. Eso ya las he visto. Creoeninternet.com, sí, y vamos a subir esta semana, o si no da tiempo esta semana o la próxima, los vídeos íntegros de todas las sesiones, tanto las que se emitieron en directo por streaming como las que eran en las salas paralelas, de modo que cualquiera podrá ver cualquiera de las sesiones en cualquier momento del día, descargárselas, enviárselas a personas que estén interesadas en verlas. Va a estar todo el material del congreso disponible, más de 15 horas de vídeo estarán disponibles en la página web con todas las sesiones troceadas, cada sesión en un vídeo diferente. ¿Nos recuerdas la URL del portal? Sí, creoeninternet.com. Muy bien, muy sencillo. Muchísimas gracias, Antonio, por tu tiempo. Gracias, Arturo. Un abrazo. Un abrazo fuerte desde España.